Casa Mac. Hola? On dirait? Mais ce sont vraiment eux? Oh, je n'en reviens pas. Los discípulos de Dionysos. Je vais défaillir. Bienvenidas y bienvenidos a Sin Licencia, el archivo auditivo punk que se transmite en sinantena.com bajo la idea NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. ¡Comenzamos! ¿Qué trampa, pandilla? Eso fue Los Discípulos de Dionisio. No recuerdo cómo se llama la canción. Creo que es Noches de Pillaje en París o... matemos al DJ, no recuerdo el nombre. Ya han sido varias veces que menciono lo mismo, ¿no? Acerca de que no conozco el nombre de las canciones, nada más del grupo. Y es que, como lo vuelvo a repetir, ¿no? Tengo el disco pirata, nada más con plumón viene marcado el nombre de la banda, ¿no? Y en este caso es igualito. Es un disco, ya saben, pirata de aquellos de los viejos tiempos, acá un CD o como se le quieran llamar. Y nada más dice Discípulos de Dionisio, pero bueno, eso ya es parte de este programa, ¿no? Ha sido parte de este programa, aventarte la onda, como dijo Gina acá en el intro, ¿no? En el archivo punk, más punk que hay aquí, que es Sin Licencia, el programa de radio que se transmite en sinantena.com bajo la idea de NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. No sé por qué lo repito, si ya viene en el intro, pero bueno, es... ya como un cliché mío de estar repitiendo eso. En esta ocasión vamos a estar hablando de este disco, pero no va a ser así porque no tengo muchos datos. Creo que es de los discos que menos datos tengo. Recuerdo porque lo tengo. Pero como que no me prende mucho la idea hablar de esta banda. Que me late, pero no es así como mi gran... ajá, como que gran tema. Pero sin embargo me gustaría hablar un poco y que tiene que ver con la cuestión de las canciones que maneja, ¿no? No nada más en este disco, sino también en otro disco, que es sobre el... me gustaría como relacionarlo, ¿no? Con el cine de ficheras, ¿no? No sé si lo topan ustedes, banda, pero ese cine de ficheras que surgió allá en... es que no me acuerdo de qué tiempo fue, pero fue cuando el cine mexicano se fue al carajo, ¿no? En ese tipo de películas, y no lo digo en mal pedo. Creo que es parte, ¿no?, de la historia, reconocer los errores del cine mexicano, y creo que grandes inversiones, grandes cosas que se hacían en México quedaron opacadas por ese cine, ¿no?, de ficheras, de ficheros, de porochos, de albureros, de compas, pues, cabrones, ¿no? No cabrones, lo digo como una virtud, lo digo como algo despectivo, algo culero. Pero, en fin, varia banda creció viendo ese tipo de cine. No es que yo lo haya crecido, pero sí lo vi muy chavito. Así es que vamos, bueno, así en ese sentido va a ir este programa. Voy a hablar un poco de este tipo de cine y qué tranza, ¿no? Cómo fui que lo ubiqué y por qué. Pero mientras vamos a estar a... Voy a estar acompañando este programa con las canciones de los discípulos de Dionisio. Grupo punk, porno, creo que se le llama, o rock punk. No sé si es rock punk o punk porno. Ah, sí, la neta. Pero están dos, tres canciones divertidas. Y va a venir acompañado en esa onda, este programa. Así es que vamos a escuchar dos canciones de esa banda y regresamos a hablar de lo que... del cine de ficheros, vamos a decir el cine de ficheros en este programa. Si es que estás aquí en Sin Licencia con MC Edad de Piedra, espero que te guste y que te quedes hasta el final. Si es que vamos a darle, homies. Cuando tú te marchas, cuando sé que ya no vas a estar, quiero recordar que creo que sé lo que voy a hacer. Y conduzco mi dedo en tu interior. Y conduzco mi dedo en tu interior. Y conduzco mi dedo en tu interior. Ya te queda poco para irte y me haces feliz. Ahora de marcharte y sé que es lo que más te gusta a ti. Mi dedo en tu interior. Introduzco mi dedo en tu interior. Introduzco mi dedo en tu interior. Porque no viviste, ¿cuál fue el problema? Bueno, y nada. Pues bueno, anda, eso fue Los Discípulos de Dionisio, dos rolas que escuchamos de su disco, Los Discípulos de Dionisio. Desconozco el nombre de las rolas y de las canciones, pero pues están dos, tres, ¿no? O qué tal les parecieron a ustedes. Pero, en fin, lo que venimos a hablar acá no nada más es de esos de ese disco que no sé el título ni el nombre de las canciones, sino que es como para contextualizar el tema de los ficheros, ¿no? De aquel cine mexicano que se le llamaba cine de ficheras, de esa época, ¿no? Que me parece sorprendente toda esa industria, ¿no? Que se generó a partir del albur, el doble sentido de las todas mías, ¿no? De las mornas acá que andaban en el talón, como decían. ¿Qué conclusiones llegamos, ¿no? Todo ese cine que opacó otro cine aquí en México, ¿no? Otra forma de hacer cine fue opacada totalmente por esas producciones que se hicieron durante varios tiempo. No les conozco cuánto tiempo, pero que es como, no sé, cuando empecé a verlo desde, ¿no? Empecé a ver el cine desde una manera como un poco más teórica, un poco más histórica. El referirse al cine mexicano como que esa parte del cine hecho en esos, con esas temáticas que mencioné, como parece el ocultismo, ¿no? Se me hace como ese periodo de ocultismo, ¿no? En la Edad Media, toda esa onda, ¿no? Donde no hacían otras cosas que hablar más de ciertos temas, ¿no? Como que todo fue rezagado, ¿no? Por la cuestión de la religión, creo, o ese tipo de onda, ¿no? Fue más que nada con que, como lo dicen, ¿no? El periodo, el ocultismo, que se ocultaron varias cosas, así se me visualiza, así la entiendo, esa época del cine de ficheras. Ficheros, perdón, creo que era lo que íbamos a decir. Yo este cine lo conocí de morro con un primo. Creo que sí, antes de que hubiera una película para adultos 3X, vi este tipo de películas. La película que vi era la de La Lechería, con Polo Polo y el Comanche, creo que era. Y pura mamada, sin algo que era en el álbum, pura mamada que se veía. Y eran escenas así de desnudo, pero no completo, donde salía el compa gordito, así feo, pero bien, bien todas mías, ¿no? Como que se las sabía, y para tratar a las morras, para alburear, para esas ondas, estaban cagadas, ¿no? Las historias, creo que ahorita también mencionan a la del Mofles, que fue Mofles hasta 3, ¿no? El Mofles 3. ¿Cuál era otra? Los Verduleros, ¿no? También eran una de esas clásicas con el denominado el puerco del cine mexicano, que era el Alfonso Sayas, ¿no? También mamona, es que están muy mamona ese tipo de películas, pero sí se consumía mucho. Se me acuerdo de esas películas, La Pulquería, ¿no? También era una de esas. ¿Cuál era otra? Es que no era. Unas que eran como que eran Barman y Droguin, Las Cagomas Ninjas, así de los que me acuerdo de los títulos. Pues estaban bien raros, ¿no? Bien cagados. Creo que en el de Batman y Robin Droguin salió el Broso, ¿no? El que lo hace de Broso. También incursionando, también un puerco, ¿no? Que me caguen así, güey. Está recagado el joven, se siente toda una eminencia política y de, dice todo correcto cuando realmente es una porquería de persona. Pero, en fin, lejos de caer en esas ondas de criticar al vato, que ni al caso. Pero bueno, me late luego tirarle mierda así de vez en cuando a gente que ni al caso. Y pues así es como conocí ese tipo de cine. Era medio, me acuerdo que lo primero lo veíamos escondidas. Ya después mi tío sí tenía una, el papá de mi amigo, de mi primo, perdón, teníamos una colección chula de en formatos beta y VHS después, de ese tipo de cine. Que al principio lo veíamos por las cuestiones, ¿no? De las morras. Luego ya por las cuestiones de albures, ¿no? Como que ya era de, güey, qué pedo, qué dijo, ¿no? Ya, pues en el barrio, ¿no? Se empezaron a utilizar esos albures. Me acuerdo de una anécdota que conviví con un taxista, digamos, acá, justo de albures, ¿no? Este que estoy hablando. el tío de un valedor me fue a recoger, no me acuerdo a dónde, y estábamos platicando. Y así se me ocurrió una vez preguntarle, ¿qué pedo? ¿A quién ha conocido? Ortiz le hace, no, pues, dos, tres, pero me acuerdo mucho del Rafael Inclán, otro güey que hacía mucho de ese tipo de películas. Creo que él hacía el Mufles. Dice, no, pues acá que, pues a mí me late alburear, soy bueno para alburear, decía él. Aquí el taxista en ese pues, y le rotea al Rafael Inclán, dice, cámara, si usted me gana alburear acá, le cobro la mitad. Y si yo le gano a usted, me paga el doble. Y dice que le contestó el Rafael, dice, cámara, güey. Y que se empezaron a aventar acá los albures y pues le perdió el taxista. Y dice que es chido el combato. Pero bueno, antes que hablar de ese cine, también creo que sería prudente hablar de quiénes, ¿no? Creo que más que nada el por qué se consumió tanto, ¿no? Y por qué ganó tantas carteleras, porque acapara todas esas grandes producciones, ¿no? O sea, porque un cine así, como también de morras, ¿no? Creo que era la Pelangocho, ahorita que me acuerdo, la Carmen Salinas, ¿no? Todas esas morras. La que se casó con el presidente, Sasha Montenegro, ¿no? Que también salió de esa camada. Creo que la que a mí ahorita en estos momentos es lo que me deja, o lo que, pues, me pone así como que pensar qué onda con eso, es la cuestión del por qué se consumió, ¿no? ¿Quiénes lo consumían? El por qué ese tipo de cine tuvo tanto auge, ¿no? Porque no creo que sea algo cuestión de que nomás unos cuantos morros precoces veían escondidas ciertas películas, o porque tenía un señor o un taxista veía eso. Creo que sí tiene que ver algo más con un pedo de buscar quiénes realmente, no sé, quiénes consumían ese cine y por qué, ¿no? O sea, pongo a pensar tanta como desvariar, o sea, como que decir, si existía eso, o sea, si existe todavía, bueno, no sé si existe todavía, pero sí, sin caer así cuestiones como sociales o cosas que a mí no, ni se me dan, o filosóficas, pero ponerlo como en ese imaginario. Sí existía un imaginario en donde banda se veía reflejado ahí, que a pesar de que fuera taxista o mecánico, ¿cuál eran otros? Taquero, verdulero o pulquero, tendrían la facilidad de andar con dos, tres morras, carajo. ¿Sería eso? Tener ese imaginario que el ídolo del barrio eran ellos, porque sabían alburear, a pesar de estar feos, tenían morras chidas, o una cuestión de que eran buenos para el alcohol. ¿Qué sería, no? O sea, como que para mí es una pregunta que todavía estaría chido investigar, ¿no? O sea, sobre todo eso. A ese cine, pues lejos de allá de que lo vi como con morro, con morbo, con esta onda de la búsqueda de qué tranza, ¿no? Cómo se ve una morra, ¿sí? Toda esa cuestión de precoz. No es algo que me haya aportado, creo que no hay nada de aportación en algo así. Creo que tal vez podría ser una cuestión de albures, pero pues estoy re pendejo para alburear. Pero lo que sí me deja en este momento, como repito, son un chingo de preguntas, así como que preguntas desde esa onda, ¿por qué se consumía tanto? ¿Bajo qué? ¿Quiénes las consumían? ¿Qué pasó con toda esa onda? ¿Qué quedó con lo oculto, no? ¿Qué ocultó esto? Sobre todo otra pregunta que es para mí muy importante y ahorita la estoy como que tratando de plantear, chido, es ¿qué ocultó, no? Dije al principio de este bloque, ¿qué ocultó ese cine? ¿Qué es lo que ocultó? Porque no creo que sea todo eso, ¿no? Como en un momento los hacían pensar que el cine mexicano de aquellos tiempos prácticamente nada más era eso, ¿no? O sea, si bien eran un chingo de producciones, no era todo, ¿no? O sea, creo que había otras propuestas, pero ¿por qué se ocultaron, no? O sea, ¿bajo qué término? Y es esta pregunta también, ¿no? Como que me suena, ¿no? Esta pregunta de si siempre México, bueno, la sociedad mexicana no se ha caracterizado, y menos en esos tiempos, por ser una cuestión muy abierta en cuanto a cuestiones sexuales. siempre has tenido recelos, porque varias de estas películas creo que se iban a pasar en el Canal 9 o en el 11, no, en el 11 no, pero en el 9, o sea, canales como de a nivel nacional, ¿no? Canales nacionales se iban a pasar, o sea, como que era permitido y que no era permitido. O sea, eso es como que también un tema, ¿no? ¿Por qué dejaron que pasara, no? O sea, me suena ahorita, no sé si tiene la misma época, Rojo Amanecer, una película que fue prohibida por las cuestiones políticas. Pues estas madres que eran totalmente a punto de misóginas, culeras, tuvieron su auge. Es algo que no llego a comprender del todo. Y son sobre todo preguntas que me tienen así como que ver qué pasa, ¿no? O sea, sobre todo ahorita está siendo más a estas alturas, es esto que me deja, ¿no? Preguntas, un chingo de preguntas, interrogantes, me deja como estas teorías que yo voy formando, ¿no? A través del otro cine que veo, de la diferente forma de entender el cine con Z y ver estas películas y ver el tiempo, ¿no? Que tanto se invirtió el tiempo en que estaba. Que es, le repito, ¿no? Este cultismo de qué películas estarían a la par de este cine. Creo que luego ya empezó a surgir la onda del el nuevo cine mexicano. Fue algo muy pues simplemente el nuevo cine mexicano me suena así, algo muy como empezar de cero, ¿no? A mí se me hace que sí se podría empezar de cero, pero vienen, es que es como dejar eso a un lado. Creo que sí se merece un poco de investigación. Supongo que debe haber investigaciones críticas, ¿no? Que a lo mejor no se tocan porque han de decir, bueno, ¿qué vamos a hablar de gente que se pasaba de verga, ¿no? Misóginos, gente. Pues que no hay un aporte como tal. Lejos de allá de lo. Es que no sé, está bien cagado hablar de eso, ¿no? O sea, estaría como que negarlo también es. Pues no está, ¿no? O sea, no está chido negar algo así. Tampoco está algo abarcar. Para mí sí, creo que es un tema de investigación chido. Tratar de contestar las preguntas que les he mencionado, ¿no? La primera es, ¿por qué se hizo tanto? ¿Por qué? ¿Quiénes consumían? ¿Qué ocultó ese cine mexicano? ¿Qué? ¿Por qué tuvo tanta, ¿no? Tanta demanda. En serio, es que ya me cuesta entender que solamente haya un tipo de cine mexicano como ese, ¿no? Que se consumía mucho. Creo que hay ciertos puntos que exageran. Esta llamada de cine de ficheros, como que si bien estaban y tenían mucha producción, no creo que se hiciera todo eso. Es esta onda que yo siempre he visto como el ocultismo del cine mexicano, ¿no? Siento que hay otras producciones que hicieron la pena. Creo. Quiero creer que es eso, ¿no? Que hay esas producciones que se hicieron a la par y que fueron opacadas, fueron olvidadas, fueron desechadas porque no entraban dentro de esta categoría. Pero, en fin, vamos a seguir escuchando unas rolas y regresamos porque estoy hablando demasiado y ya me cansé y aparte no hay agua, homies. Pues bueno, después de todo ese gran podcast que me aventé, quiero pedir disculpas si fue muy enredado, si fue muy confuso. No trabajo bajo un guión. Creo que no es mi idea de hacerlo lo más pulido posible, aunque debería, ¿no? Creo que mi idea es más que nada como decir las cosas como van, ¿no? Sí, narrativas audiovisuales salvajes, homies. Por eso es así. Y tal vez esté mal, ¿no? Porque a lo mejor repito lo mismo, una idea. La repito dos veces y se hace tedioso, difícil de entender y de comprender. Pero si se pusieron atentos, a lo mejor agarraron algo que dije bien. O a lo mejor para ustedes dije pura tontería. Espero que sea algo, que les produzca algo, ¿no? Algo así chido, que no haya quedado muy a la... así, ¿no? Como la cena. Bueno, lo dice, ¿no? Como que se les haya generado algo de lo que dije, ¿no? Sobre el ocultismo del cine de ficheros. Nah, ya hablamos de eso. Bueno, ya hablé mucho de eso. Ahora de decir, ¿qué pedo con esta banda de los discípulos de Dionisio? Pues esta banda, más que nada, es parte de todas las bandas, como que yo les llamaba extrañas, música rara, no muy fácil de encontrar, según yo, que estaba yo ahí como tirando, como si estuviera pescando, ¿no? Tirando la caña a los discos, a los tianguis, al poco internet que había en ese tiempo, a las tiendas de discos, buscando esas rarezas, ¿no? Buscando esa qué onda, ¿no? Ese que me sacara de cuadro, que, ah, güey, qué pedo con esta banda. Y pues en general esta banda se me hizo un poco graciosa. Realmente, pues más que graciosa, se me hizo medio, pues esa cosa como que alivianada, ¿no? De cuando mezclaban canciones, no vienen aquí. Tengo otro disco que ya está aquí en Sin Licencia, que es un disco que no, en el que hablo, el que no hablo, creo que lo tengo todo. Todo el disco me lo trepé, donde venían canciones que era Ron Jeremy y La Vagina Eléctrica, ¿no? Creo que pues, es, la mayoría ya la conocía esa rola. Y de ahí pues me latió el pedo, dije, pues suena interesante, fresco para ese tiempo. Y compré este otro. Ahí igual, pues, no sé, creo que este es un disco más flojo, ¿no? que me permite hablar del tema que ya he estado tocando de hace, y que duró como casi 15 minutos lo que hablé. Y en general es por eso que tengo el disco. Voy a escuchar dos rolas y ya regreso a despedir el programa y dar mis conclusiones del disco. Pondrás las bragas nunca más. Tus ojos felinos han... programa, decir qué tranza, mis conclusiones del disco. Pero antes de iniciar en esa vaina, me gustaría agradecer a todas y a todos que me escuchan, sobre todo porque yo les mando el audio, ¿no? Acá abrigo el programa, que realmente es un audio grandote con canciones, yo diciendo más o menos 2-3 cosas raras, medio tontas y trabándome mucho y demás errores que tengo al tratar de expresarme. Quiero agradecer a esa banda que me escucha, como están ahí, quien le mando un fuerte abrazo, es mera, mera carnala, y no se diga de Aileen, y las dos hermanas chidas que tengo, les mando un fuerte abrazo. Aileen también, una carnalísima que quiero también un chido, a ellas dos en especial se los mando, a la leyenda de la marimba, perdón, ya dije su nombre, mejor a él, a Gato Viejo, y quién, nada más, creo que son los mandos. Son las únicas personas que les envío. Pero en general creo que nada más se lo mando a Ana y Styling. Creo que son de las únicas dos que se lo mando. Y pues, chido, ¿no? Y si tú me lo estás escuchando, ¿por qué no te lo mande? Puta, carnal. Un pinche abrazo. Un gran saludo acá. Qué chido, carnal. Que me escuches. Que le des una oportunidad a estas ondas. Y que pues me sigas escuchando. Y gracias. Sobre todo gracias porque sé que hay un chingo de variedades en este mundo llamado internet, mundo llamado medios audiovisuales, libres o no, hay muchas propuestas muy chingonas, otras muy culeras, y luego está este loco hablando acerca de cine mexicano que no dijo nada, pero bueno, y de una banda que luego no conoce ni el nombre del disco ni de sus canciones. Chales, queñero, es un programa muy ñero desde ese sentido. Y rápido, mis conclusiones para escuchar más música, mis conclusiones del disco. A esta edad es poco vergonzoso haberlo escuchado, en serio, es como que se me hace un poco vergonzoso el que me hayan atraído ciertas cosas. Eso es lo que yo pienso en este momento. Y en el mi yo de hace unos años atrás, se me hizo muy divertido tener un disco así tan sui generis, bueno, tan como es. Yo creo que hay bandas más pesadas, más culeras y más densas, ¿no? Que hablan de lo que ellos hablan. Que es sobre, creo que es sexo, películas porno. Creo que hay varias bandas de rock, rap, heavy metal que hablan de ese tema, de esos temas más pesados, más culeros. Creo que esta es una banda que lo aborda de cierta manera un poco más divertida, más chévere, más light y más tranquilo, ¿no? Creo que, digo, ese tiempo pensé que eran muy divertidos. Ahorita sí me da un poco de pena unas rolas, pero otras sí digo, ah, no mames. Al hacer el programa otra vez, se me aprendieron una que otra. Creo que la primera, sobre todo, la primera canción está chida. Me gustó mucho. Pero sí, en general, así es. Este es un disco. Así. Un disco que en este tiempo lo pensaría mucho en comprármelo. Es un disco como que sí, que creo que sí tiene mucho que ver tu edad para que te lo compres. Es eso, creo que ese es un disco que es justo, ¿no? Justo es eso. Un disco que tiene que ver con la edad. Si te lo compraste hace más o menos en el mismo tiempo que yo me lo compré, creo que es una buena compra, muy divertida, un poco, y un poco original. Ahorita sí lo veo un poco rara, ¿no? Que tengas ese tipo de gustos. No es raro, no es, y raro entre mitad culero y mitad raro, bien. Pero sí, creo que ahorita mi yo lo dudaría en comprármelo. Es que ya dudé muchas cosas en comprarme. Me refiero a la música, ¿no? Ya con esto de que ya más o menos le sé el hackeo con J, hackeo, y al descargar música, pues ya es muy difícil que yo me compre algún disco. Que me compro discos, pero de vinil, pero también muy exquisitos. Tienen que ser, según yo, y baratos, sobre todo baratos. Pero en general es eso. Es un disco que en su momento cuando lo compré se me hizo muy divertido, en serio divertido, y ahorita sí me daría pena decir que me lo compré, más bien me aventaría la chula de no, era de mi sobrino, así, ¿no? Algo así, no sé, es que también decir de mi sobrino, pues está bueno, ya llevo años, ¿no? O sea, yo me lo compré por allá de los dos mil y tantos, Y a la fecha que estamos, no, sí, es una banda de antaño. Pero en fin, espero que te haya gustado el programa. Espero que me hayas entendido, comprendido. Y no te hayas dado cuenta de tantos errores que tuve. Como siempre les digo a toda la gente que me conoce. Has escuchado dos rolas y esto fue Sin Licencia, el programa de radio que se transmite en sinantena.com bajo la idea de NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. Y esperemos que siga esto. Me está gustando mucho hacer este programa, me está gustando mucho hacer Segmento Podrido como siempre, me está gustando mucho subir los videos de Sacrificio 69, que son la carta fuerte de este proyecto. Así es que vamos a escuchar esas rolas de los discípulos de Dionisio y los vemos en... Los escuchamos en el próximo programa, homies.